Pues ahí estaba el señor Paul Callan, este músico irlandés de County Louth, que hace unas guitarras muy presentes y muy melodiosas, unas armonías vocales bastante interesantes, canta muy bien, y este es un nuevo single. Es otro de esos músicos desconocidos que salen por aquí, que asoman por Plástico Elástico. Plástico Elástico.es. La canción se titulaba Falling y él era Paul Callan y suena aquí en Plástico Elástico.es. Vamos con una banda que venía de Nueva York, que se formaron en el año más o menos en el año 77-78, y venían de Long Island, aguantaron hasta el año 80 más o menos, sacaron tres discos y tenían un toque de power pop hour que estaba francamente bien. Ellos se llamaban Photomaker y esta era su canción más reconocible, la canción que abría el disco del álbum Photomaker, titulado igual que la banda. La canción, Where Have You Been All My Life, ¿dónde has estado toda mi vida? Ellos se llamaban Photomaker. It used to be my life was like a puzzle in a million pieces, and it seemed my purpose and my destiny were mysteries then. Girl, you came into my life and you broke my heart, a one-way ticket straight to paradise. And just where have you been all I'm Una auténtica delicia, ese toquecillo comercial, aor y power popero al mismo tiempo. Estamos hablando del año 1978 y esto podía sonar en una radio en cualquier momento, y en una discoteca, y en un sitio, en un bar, en fin. Ellos se llamaban Foro Maker, venían desde Long Island, y este era su segundo disco, titulado igual que la banda, y la canción que lo abría, Where Have You Been All My Life. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como municipales, como Onda Pedriza, municipales en la Comunidad de Madrid, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Sitios magníficos y emisoras magníficas. Luego también estamos fuera de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Rebote FM, gran emisora y en gran sitio, que es San Adrián, en Navarra. También estamos en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y estamos en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, sitio estupendo, y además tiene un festival que te tumba de espaldas. En todos estos sitios, bien rodeados, con buenos programas, buena programación, buena música, suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda que viene desde Cantabria, que vienen desde Santander. Ellos se llaman Pulse Beats. Les oímos el otro día con un villancico y estábamos pendientes también de un álbum que iba a sacar Fall Records aquí en España y Rumba Records en Estados Unidos. En Estados Unidos saldrá el 7 de enero. Aquí ya está disponible a través de Fall Records y es un discazo tremendo de power pop con un uso vigoroso, musculoso, y canciones como esta, Bird the Guy. Ellos son The Pulse Beats. Ahí estaban los Pulse Beats, que hacen unas melodías estupendas, unas guitarras fantásticas, un pulso que te empuja hacia adelante. Ahí están con su nuevo disco, Looking Out, que ha publicado aquí en España Fall Records y que lo saca en Estados Unidos Rumba Records, uno de nuestros sellos favoritos, el próximo 7 de enero. La canción que hemos escuchado, Bird the Guy, achicharra al amigo. Ellos se llaman The Pulse Beats. Vienen desde Santander y son cuatro tiparracos estupendos. Y suenan aquí en plásticoelástico.es. Vamos con un proyecto que se llama Raw Terra, y que es el proyecto de Richard Dadria. Richard Dadria, que estuvo tocando con Gary Valentine de Blondie en The Know, y bueno, pues ahora tiene este proyecto y acaba de sacar un par de singles, y uno de ellos se titula Every Little Bit. Aquí está Raw Terra. Así se titulaba esta buena canción de Raw Terra, el nuevo proyecto de Richard Dadria, un músico que tocaba el bajo con en The Now, y ahí estaba también Gary Valentine, el que fuera miembro de Blondie, tocaba con él. Y bueno, ahora está en este proyecto en solitario prácticamente, y se llama Raw Terra, y ha sacado dos singles que, si da tiempo, pues escucharemos otro de las buenas canciones que ha hecho Raw Terra, es decir, Richard Dadria. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a Mallorca, porque de allí viene un discazo titulado I Don't Feel Like Myself. lo ha publicado Rock Indiana y lo firman Mar Lovers. Hemos escuchado ya un montón de canciones. Esta es otra más. This Kind of World, este tipo de mundo. Ellos son Mar Lovers. Buenísimo, como todas las canciones de este disco de los Mar Lovers, el álbum I Don't Feel Like Myself y la canción This Kind of World. Es un gusto exquisito, sello de la casa de Rock Indiana. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. asaltomatarradiorock.com. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, música y deportes de los que nadie habla, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, coches clásicos, motores antiguos y buena música. Estamos en una maravillosa, en un maravilloso lugar que se llama Nava, en Asturias, y ahí hay una radio local fantástica que se llama Radio Pra.Nava, y nosotros sonamos allí. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, y sonamos a través de Radio Pulsar, una emisora dedicada a las actividades culturales en general, y es un placer de emisora, como todas ellas, son una maravilla, y suena Plástico Elástico. Y vamos a seguir con un señor británico que se llama Ian M. Bailey, y que, bueno, pues ha sacado un disco con Cool Cat Music. Lo presentamos ya aquí, han sonado un par de canciones. De hecho, él grabó hace tiempo con el músico de Glasgow, Daniel Wild, de los Cosmic Rock Riders, y muchas cosas más en solitario. Es un tipo fantástico. Y el señor Ian Bailey pues tiene este disco, Songs to Dream Along To, que ha publicado Cool Cat Music, y de ahí vamos a sacar esta canción que se titula Slow Down River. Ian M. Bailey. Slow down. Fantástica esta canción de Ian M. Bailey, este músico británico que nos puede recordar pues desde Teenage Fan Club, Blue Jay Horse, en fin, un montón de cosas a lo largo de todo el disco. El álbum se titula Songs to Dream Alone 2 y la canción que acabamos de escuchar, Slow Down River, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos hasta Boston porque de allí viene un sello que se llama Red on Red Records y que ha publicado un recopilatorio al cabo del primer año de funcionamiento, y es un año en el que ha sacado cosas buenísimas. Y el disco se titula Red on Red Hots, Year One Compilation from Red on Red Records. Y se cierra con esta banda, este cuarteto que viene de allí, de Boston, que se llama Speed Fossil. Y la canción Luckiest Man in the World, el hombre más afortunado del mundo, Speed Fossil. She's got a certain kind of smile, the kind that really speaks to me, makes my life seem all worthwhile, lifts me up and sets me free. Now I'm strong like Superman, since she came into my world, and her wish is my command. She's a very special girl. I'm the luckiest man in the world. I'm the luckiest man alive. Lucky to have a girl like her right by my side. Hombre más afortunado en la tierra, Luckiest Man in the World, el temazo con el que se cierra este recopilatorio después de un año de buen funcionamiento del sello Red on Red Records. Red on Red Hots, Year One Compilation from Red on Red Records. La banda se llamaba Speed Fossil y viene también de allí, del gran Boston. Y suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una chica que también la conocemos de sobra porque ha sonado aquí en varias ocasiones. Ella se llama Bibi Gallini y ha sonado con las canciones que iba sacando para el sello Rumba Records, otro de nuestro sello de cabecera y otro sello de que está moviendo y agitando el ambiente allí en la escena en Boston. Bebe Gallini acaba de sacar un single en el que canta a su aire a la Navidad y aquí está esta canción, That's What Christmas Mean to Me. Ella es Bibi Gallini. We'll be right back. Pues ahí estaba Bibi Gallini, que bueno, es realmente es la cantante, se llama Miss Georgia Peach y utiliza este sobrenombre Bibi Gallini para hacer esas fiestas musicales power poperas que tanto gustan a Rumba Records, que es un sello que tiende hacia el power pop, garaje, punk, rock and roll, y nosotros, Plástico Elástico. Ahí estaba Bibi Gallini con ese That's What Christmas Means to Me, nuevo single que publica y que sale aquí en plásticoelástico.es. Vamos con Dolly Rods, que es una banda americana, californiana, de Los Ángeles, que está formada por dos, nada más, un chico y una chica. Son, de hecho, son matrimonio. Es Kelly Odeon, es la bajista y la cantante, y su marido, Luis Cabezas, que toca la guitarra y hace coros, y suelen buscar la compañía de un batería, tal. Tienen una amplia discografía y ahora han recalado en el sello de Miami Steve Van Zandt, el sello Wicked Cool Records, y con ellos van a sacar el próximo 7 de enero un álbum en el que se recogen versiones, rarezas, caras B, en total 24 canciones con todas esas historias, y una de las canciones que va a aparecer en este disco es esta, Just Like All the Rest. Ellos son The Dolly Rods. Look at me, but I know exactly what I need. You're a soup. Ahí estaban los Dolly Rods con este Just Like All the Rest, una bonita canción que estará incluida dentro de ese álbum en el que recogen rarezas, versiones y caras B. Entre las versiones hay un montón de versiones, porque un disco es CD doble y por un lado vienen unas cuantas versiones, rarezas y tomas alternativas y tal, y luego entre las versiones viene, por ejemplo, High School Never Ends, Walking on Sunshine, Da Do The Run Run, I Wanna Be Sedated, American Girl, Dancing With Myself, Teenage Kicks, Do You Love Me, o sea, una serie de versiones francamente interesantes. The Dolly Rods, su disco Down the Rabbit Hole a través de Wicked Cool Records el próximo 7 de enero. Y a lo mejor podemos poner todavía alguna canción más en plásticoelástico.es. Vamos con una banda de Barcelona que se llaman Sacramentos. Hacía mucho que no sabíamos nada de ellos y han sacado un nuevo disco. Un disco que es un EP con 4 canciones y que lleva por título Bolsa de Humo. El trío barcelonés Sacramentos con la canción que da precisamente título a este EP. Bolsa de Humo, Sacramentos. Anteojos negros para el sol. estaban Sacramentos con esta canción Bolsa de Humo, que da título a su último EP. Un EP con 4 canciones, grabado por Mauri en Subterránea Records, en Barcelona. Y bueno, pues suena francamente bien con el habitual sonido de Sacramentos. Una banda muy interesante. Bolsa de Humo, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda italiana. Ellos se llaman Smile. Es una banda de punk, bastante melódico. Ellos vienen de Turín y acaban de sacar un nuevo single. La canción se titula Half Faith, Half Struggle, y ellos graban para el sello Hoodoo. Y este es el nuevo single digital y simplemente se titula Half Fight, Half Stroke. Ellos son Smile. Ahí estaba esta banda italiana de Turín que hace una mezcla de punk, indie rock incluso, y que se llaman Smile. Habíamos oído ya canciones de esta gente aquí en Plástico Elástico, y este es un nuevo single, Half Faith, Half Struggle, y lo ha publicado Hoodoo, el sello Hoodoo Records. Ellos se llaman Smile y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, vamos con otra banda que procede de Cantabria, que ellos se llaman Pelazo, y acaban de hacer un single con una canción propia y una versión. El otro día escuchábamos la versión, la canción propia, que se titulaba Carrion, y hoy vamos a escuchar la versión de Thor Raggen y un temazo que han hecho buenísimo. La canción ya de por sí era buena, es muy buena, pero es que Pelazo hace una muy buena versión del Couldn't I Just Tell You. Ellos son Pelazo. Primero que hay que tener muy buen gusto para elegir versionear un tema de Raspberry. Segundo, que hay que tener conocimientos. Y tercero, que la hacen de maravilla. Ahí estaban Pelazo con su nuevo single, un tema propio buenísimo y una versión acertadísima. Couldn't Just Tell You. Pelazo. Una versión de Thor Raggen. Suena aquí en plasticolástico.es. Rápidamente, porque nos han entrado muchas ganas de escuchar a los Raspberries. Baby, I wanna be with you so bad. Yeah, Uno de los pilares del power pop, los Raspberries, una banda de Cleveland, de Ohio, formada en el año 1970 y en la que estaban Eric Carmen, John Bonfatti, en fin, había gente maravillosa allí y ellos tenían un puntito entre glam, macarra, power popero, tremendo. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente al final de esta edición 3997. Quedan tres. Y nos vamos a marchar con una banda de San Francisco que se llaman Crime School, la escuela del crimen, con su álbum titulado igual que ellos y con la canción Wait You Turn. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Ha sido un placer como siempre. No te pierdas las buenas canciones que suenan aquí. Crime School.